se aproximan dos fechas muy especiales, este 25 y el próximo 31. Y en realidad este año se lleva muchas, pero muchas anécdotas en nuestra vida. Pero que todo ello sirva de experiencia para mejorar y estar bien con los nuestros y sobre todo con Dios. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo te desea Radio Maravilla, la voz de Guayay! Radio Maravilla, la voz de Guayay, tu única respuesta. Aquí le bajamos la mano a la monotonía. Estamos aquí en nuestra 15ª hora de programa con música realmente variadita, con las pilas bien puestas. ¡Hoy te aburriste! Reproducimos toda tu música. Nada es igual, nada es igual. Solo las mejores. ¡Somos los dueños de tu música! ¡Buena elección! Voy a seguir tomando, llorando por tu amor pasajero. ¡Latin Pop! Tú eres babacita, tú eres babasota, friquita una. ¡Reggaetón! ¡Deja la duda! ¡Conmigo te mecías en la salsa! ¡Salsa! ¡No me duele dejar de amarte! ¡Cumbia! ¡Una lava como ya no está pa' tipos como tú! ¡Nuevas tendencias! ¡Dios anuncia! ¡Electrónica! ¡Tú nos conoces! ¡Marcamos la diferencia! ¡Todo el día con mi Radio Maravilla! ¡No la cambio por nada! ¡Maravilla! ¡La voz de Guayay! ¡Perfecto! En esta temporada, anuncia con nosotros. ¡Has conocido y crece con tu negocio! ¡Contáctate con nuestro representante de ventas al 940-61-4983 y 933-4184-78! Maravilla, Maravilla 99.7.

materiales de construcción, fierros corrugados en las marcas Aceros Arequipa, perfiles, planchas, tubos, barras, cuadrados y redondos, tubos de aluminio, cemento andino, yeso, arenas de diferentes tipos, ladrillos, planchas de calamina, triplay, baldosas, herramientas reconocidos para el buen constructor, productos de limpieza, implementos de seguridad, plastiquería, materiales eléctricos y productos de ferretería en general. Los precios con rebaja de acuerdo a la cantidad de su compra. Ubícanos en calle Cuadrado Pérez, sin número, Guayllay, costado de la Casa de la Juventud. Sucursales, Girón Pasco, sin número, frente a la comisaría. Avenida Ernesto Sauza, sin número, Centro Poblado de Canchacucho, Guayllay. Celular 963-69-4289, 963-683303. Horario de atención, lunes a sábado, de 8 de la mañana a 7 de la noche. Domingos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Aquí le bajamos la mano a la monotonía. Estamos aquí en nuestra 15ª hora de programa con música realmente variadita, con las pilas bien puestas. ¡Hoy te aburriste! Reproducimos toda tu música. Nada es igual, nada es igual. Solo las mejores. Somos los dueños de tu música. Buena elección. Voy a seguir tomando, llorando por tu amor pasajero. Latin Pop. Tú eres babacita, tú eres babasota, friquita una. Reggaetón. Deja la duda, conmigo te mecías en el salsa. Salsa. Solo me duele dejarte amarte. Cumbia. Una loba como yo no está pa' tipos como tú. Nuevas tendencias. Y esa noche yo en tus brazos. Electrónica. Tú nos conoces. Marcamos la diferencia. Todo el día con mi Radio Maravilla. No la cambio por nada. Maravilla, la voz de Guayay. Perfecto. En esta temporada, anuncia con nosotros. Has conocido y crece con tu negocio. Contáctate con nuestro representante de ventas al 940-6149-83 y 933-4184-78.